Esto va a empezar así. Con las palmas arriba. Con las palmas arriba. Con las palmas arriba. Con las palmas arriba. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Sigan ahí. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Hermoso. Ustedes estuvieron practicando antes de venir. Cha cha cha ta ta ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa. A la cuenta de cuatro siguen los del centro y paran los de los dos costados. Un, dos, tres, cuá. A la cuenta de cuatro entramos todas y todos, todas y todos, todas y todos. Un, dos, tres, ¡va! Con las patas en el barro o en la plaza principal, el tambor no discrimina, es fermento de hermandad, es conciencia, es libertad. Y cuando todos los tambores comienzan a sonar, hay una masa que se amasa con las manos al compás, se eleva, se ensancha, se agranda, se agiganta, es fermento para sumar las diferencias y como iguales caminar. Es el tambor quien va diciendo, es el tambor quien lo genera. Hay que cuidar el cuero de uno, cuidando el cuero de los demás. El que está a mi lado soy yo mismo, por eso lo debo respetar. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Florencia Fernández Sinela en Los Zurdos. Yací Erasun en el en la caseta. Agustina Zarlenga en el redoblante. Juan Bianchi en el repique. Y los pueden aplaudir, no tengan miedo. No tengan miedo. No hay que tener miedo. Bueno, vamos a adentrarnos de a poquito con estas músicas que se llaman Chamarritas con Parcera. Estamos muy contentos de estar acá. Casi no llego. Las pestes de estas épocas, ¿no? Pero vamos a hacer lo que podemos, vamos a hacer lo que podemos. Muy felices de que, les decía a las gurisas, esto ayer les decía, esto ya es un éxito. Ayer, antes de ayer, hace... Desde el día que tuvieron la idea, ya es un éxito esto. Y bueno, la verdad que es un placer poder compartir con músicas, músicos artistas plásticos, artesanos, con el sonidista Domínguez, el sonido Domínguez también, ¿por qué no? Y con todas ustedes, todas y todos. Ahí vamos. Solo pienso en llegar, solo pienso. Hay un rubor potente que se enciende ante mí, que se enciende. La ruta se hace lenta y solo pienso en llegar, solo pienso. Hay un rubor potente que se enciende ante mí, que se enciende. Noche se movía en un encanto montaraz. Vi brillar y un latido misterioso nos llevaba. Te vi brillar y un eco embriagador sigue en mi cuerpo cautivado. Vi brillar en el pulso más salvaje del tambor. Vamos a encender el ritmo una vez más para poder ver el brillo suena ese repique, como suena ese repique. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos estrenando temas nuevos, pero después tenemos unas invitadas de lujo para tocar esos temitas ya que no son viejos. Porque reconocer que esos temas son viejos sería reconocer que el compositor es viejo. Y nunca lo voy a hacer. Ando lento porque me estoy cuidando de que no se me termine la voz. Paso trabajando, rajuñando donde puedo, y si tiempo no me alcanza para soñar. En tierra sin sueño solo crece desencuentro, opresión y también que ella estaba, que es herencia de la herencia, de la herencia, de la herencia, la culpa de este chiquero. En tierra sin conciencia solo crecen muchos con poco, pocos con mucho, muchos con poco. Los abuelos, los amigos, los hermanos, los amores y los padres se nos van para no volver. En tierra de silencio solo crece tristeza, soledad y también la ambición del hombrecito de medida enseguecida, asesina que nos mata día a día. En tierra sin avaricia solo crece pobreza y más pobreza y más pobreza. Lávame este año más que traigo encima y no me ha dado respiro. Carnaval, refugio de ese tiempo que desbocan estas ganas. Carnaval, préndeme la esperanza pa' volver bajo tu cielo. Estrella que se enciende y me baña esta locura. Ay, carnaval, déjame esa caricia de adióses pa' volar como una brisa, como una brisa. Carnaval, refugio de ese tiempo que devocan estas ganas. Carnaval, préndeme la esperanza a seguir bajo tu cielo. Carnaval, estrella que se enciende y me prende esta locura. Carnaval, déjame esa caricia de dioses para volar como una brisa, como una brisa. acuerdas cómo era? Vamos a invitar a dos invitadas que tenemos hoy, que son Vane Viola y Fer Spagnol. Fuerte el aplauso para ellas. Mala mía, mala mía. Vane Viola, Fer. ¿Cómo se pronuncia, Fer? ¿Español? Español. Qué alegría que hayan aceptado la invitación. Como nosotros aceptamos la invitación a este festival maravilloso. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que estoy seguro que este es el primero de un montón. ¿O no? Che, yo sé que es todo un equipo, pero bueno, las gurisas de Dardique. Y en el nombre de ella agradecemos a todas y a todos. ¿Cómo la están pasando? ¿Tienen frío? Esa es más cara. Bueno, vamos a hacer los últimos dos temas de la noche. Porque hay un montón de artistas que se vienen también. ¿Hay danza? ¿Ya bailó la de folclore? ¿No van a bailar de vuelta? Ah. La comparsa de mi barrio se llamaba Resplandor. Hoy evoco en mi memoria los recuerdos de aquel tiempo. La inocencia, la ilusión. La comparsa de mi barrio se llamaba Resplandor. Hoy regreso esperanzado a buscar ese paisaje, el aroma de tus calles. Barrio mío, en carnaval, hey. Me reciben los gurises ahí, que hoy han vuelto, no se han ido. Y al mirarlo yo percibo el alegre colorido de los trajes con su brillo ahí, los tambores que sonaban a batata y a membrillo. Barrio mío, en carnaval. De mi barrio se llamaba Resplandor. Hoy evoco en mi memoria los recuerdos de aquel tiempo, la inocencia, la ilusión. Y arriba, la comparsa de mi barrio se llamaba Resplandor. Hoy regreso esperanzado a buscar ese paisaje, el aroma de tus calles. Barrio mío, en carnaval, hey. los gurises ahí, que hoy han vuelto, no se han ido. Y al mirarlo yo percibo el alegre colorido de los trajes con su brillo ahí, los tambores que sonaban abatata y a membrillo. Barrio mío en carnaval. Yo presiento al recordar dónde están, con tambores de lata, remeras, mallas y alpargatas adornadas con el brillo de alguna lentejuela, se encaraba el sueño de la comparsa allá en el barrio. La gurizada encarnizada le metía al tarrerío y aquellos que más sabían enseñaban con palabras llenas de picardía. De los parches iban brotando junto a sus risas ese ritmo contagioso que decía cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. El que bailaba iba corriendo para empezar con la función, una vuelta de manzana poniendo todo puro corazón. Andá a saber qué necesidad profunda se despierta en el desfile, que uno pone el cuerpo desbocado de expresión. Tal vez sea un llamado ancestral para juntarnos y expandirnos, grandes, viejos y niños, salir en la comparsa del barrio. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Un murmullo de gurises yo presiento al recordar. No se han ido, acá están. Para despedirnos, muchas gracias por regalarnos un ratito de sus vidas y escucharnos y aplaudirnos. Gracias por los aplausos. Para despedirnos, queremos invitar a una gurisa que nos abandonó, pero igual la queremos. No sabemos si está presente en persona, pero seguro está presente. ¿Está la Dani Correa por acá? Cri, cri. Cri, cri. Bueno, como no está Dani Correa, no la vamos a poder invitar. Porque se fue, nos abandonó. Nos vamos a ir con este temita entonces, que se llama Viejo Tambor. Esta canción va dedicada a todos aquellos que alguna vez anduvieron persiguiendo un sueño detrás de un tambor o bailando en una noche de carnaval. Viejo tambor, cuídame el alma, como en esas noches de comparsa. Vos sabés que a veces la vida no es pareja, aunque me arremango día a día pa' pelear. Tres, cuatro. Viejo tambor, cuídame el alma, como en esas noches de comparsa. Vos sabés que me fui siguiendo una esperanza y me vi volviendo sin poder seguir. Viejo tambor, cuídame el alma, como en esas noches de comparsa. Vos sabés, aunque yo la quiero, ella se ha ido, que aunque ella me quiere, yo también me fui. Viejo tambor, cuídame el alma, como en esas noches de comparsa. Vos sabés que a veces la vida no es pareja, aunque me arremango día a día pa' pelear. Yo solo quiero ver, sentir y entender que nada ha sido en vano, y como el carnaval, cuando se apaga, renace en un viejo tambor con vos sabés que a veces la vida no es pareja, aunque me arremango día a día pa' pelear. Viejo tambor, cuídame el alma, como en esas noches de comparsa. Vos sabés que aunque yo la quiero, ella se ha ido, que aunque ella me quiere, yo también me fui. Y arriba, viejo tambor, cuídame el alma, como en esas noches de comparsa, que a veces la vida no es pareja, aunque me arremango día a día pa' pelear. Yo solo quiero ver, sentir y entender que nada ha sido en vano, y como el carnaval, cuando se apaga, renace en un viejo tambor con repique. Viejo tambor. en los zurdos, Florencia Fernández. En la caseta, Yacier Azul. En el redo, Agustina Zarlenga. En el repique, Juan Bianchi. En el teclado, Vanessa Viola. En el bajo, Pere Español. Muchas gracias.